www.radiomensajera.com. Y bueno, después de los boleros, de las orquestas, traemos o ingresamos al campo de la música ranchera de gran aceptación en nuestro medio. Y el primer invitado, pues obviamente es el charro cantor. Estamos hablando de Jorge Alberto Negrete, que nació en Guanajuato, falleció en California, en Los Ángeles, con 42 años. Fue además uno de los hombres más importantes en la Asociación Nacional de Actores en México. Él estudió en el colegio alemán y aprendió a manejar idiomas como el alemán, el inglés, francés, italiano y hasta sueco. Después estuvo en el heroico colegio militar. Fue teniente de caballería, pero ante todo fue un vozarrón en la música ranchera. Y a propósito de Jorge Negrete, iniciamos el recorrido con Paloma Querida. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Así mero cansado. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Yo diría que al lado de Jorge Negrete, y ustedes también quizás estén de acuerdo, hay que ubicar a don Pedro Infante Cruz, simplemente Pedro Infante, que nació en Mérida, nació en Sinaloa, en Mazatlán, fallece en Yucatán. Es un ícono cultural del cine mexicano. Pedro Infante, que entre otras grabó tema colombiano, aquel de don Álvaro Dalmar, Linda no, se llamaba Bésame Morenita, don Pedro Infante. Pero aquí lo vamos a traer con un bolero ranchero, porque fue realmente Pedro Infante, yo no sé si el creador o el más importante bolerista ranchero, porque una cosa es la ranchera, otra es el bolero. Sin embargo, él logró amalgamar los dos ritmos y lo vamos a apreciar en esta interpretación. 100 años. Cien

Vamos a invitar a continuación en este especial aquí en la W a José Pascual Antonio Aguilar Barraza, conocido como Antonio Aguilar o simplemente Tony Aguilar, oriundo de Zacatecas. Falleció en Ciudad de México con 88 años, un hombre que vino muchas veces a Colombia, traía además sus caballos, hacía en las plazas, sobre todo de toros que se prestaban, él hacía demostración del dominio que tenía de estos animales. Es un hombre que alcanzó a grabar, escuchan bien, más de 160 álbumes y tuvo ventas de unos 25 millones de copias. Fue actor de cine, el charro mexicano, don Antonio Aguilar, con este inolvidable Ya viene amaneciendo. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para divisar, ¿a dónde está mi amada? Compadre, ya se acabó la botella y no sale la mujer. Vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar traemos en este especial al rey del falsete, don Miguel Aceves Mejía. Nació en Chihuahua, falleció en Ciudad de México con 90 años. Un hombre que físicamente lucía siempre un mechón blanco. Don Miguel Aceves Mejía trabajó como limpiabotas, vendió periódicos. Cuando su padre falleció, él apenas tenía 4 años. Además, fue ayudante de mecánica en la compañía Ford Motor en Chihuahua. Miren qué curioso, era tartamudo. Sin embargo, no sé, aprendió y alcanzó facilidad para cantar. Y fueron sus compañeros, los de la Ford, los del taller, a quienes se les mantenía cantando, que lo fueron empujando al estrellato, a que empezara a incursionar, y lo traemos con un clásico, un tema muy vinculado, creería yo, a la Revolución Mexicana. Carabina 3030.